viernes 12 de noviembre nos acercamos ante la información que teníamos que se iba a aplicar una suspensión preventiva de la matrícula del INAES que tiene la cooperativa, y en ese marco nos acercamos al INAES a conversar con las autoridades para saber las razones y tratar de revertir esa situación. En esa oportunidad acompañaron distintas organizaciones políticas, sociales, sindicales, cerca de 1.500 personas a lo que fue esa marcha al instituto. En esa oportunidad llegamos a un acuerdo en el cual el instituto nos planteaba una serie de irregularidades vinculadas a falta de monotributo de algunos trabajadores, algunas observaciones formales en cuanto a cómo se estaban llevando los libros, y de las cuales muchas de esas fueron siendo subsanadas en todo este proceso de un mes a esta parte que viene siendo excepcionada la cooperativa. Y lo que habíamos acordado era que se firmaba un acta en el cual la cooperativa se comprometía a convocar una asamblea general que tenía fecha para el 12 de diciembre a los fines de analizar el sumario, y una propuesta que ellos nos hacían para subsanar los problemas formales que tenía la cooperativa para que pueda seguir funcionando. El INAE se comprometía por su parte a no aplicar ninguna sanción mientras se generara ese periodo, y en el mientras tanto la cooperativa pudiera seguir trabajando. La realidad es que el viernes a última hora el INAES aplica la sanción y suspende la matrícula de la cooperativa, informa a los demás órganos habilitantes como RUCA, que es Agroindustria, ahora Secretaría, el Ministerio, y el SENASA, y automáticamente se nos bajan las matrículas que nos permitían de alguna forma producir. En ese marco los trabajadores en asamblea decidieron una serie de medidas. Una de ellas es venir y hacer un acampe frente al INAES hasta que le den una respuesta. Primero, por haber incumplido el acta acuerdo del 12 de noviembre. Segundo, nosotros las deficiencias que tuvimos las fuimos regularizando, y las mismas son producto de un año y medio de estar cerrado, en el cual el Estado nacional y provincial, pero sobre todo el nacional, no aparecieron en ningún momento para ofrecer alguna ayuda. Y consecuencia de eso, cuando vuelve a producir, cuando se suman nuevos trabajadores, porque la planta reabría, tuvo irregularidades que ya fueron subsanadas. Y por otro lado, también se definió, y ya se realizó una nota, que va a estar ingresando hoy a la tarde al Consejo Deliberante para que se llame una sesión extraordinaria o de urgencia para que se trate este tema, porque sabemos que el Consejo, a lo largo de todo el proceso de apertura y reapertura de la planta, siempre estuvo muy muy presente y cercano a los trabajadores de Frío Carmen. Me parece que también se tiene que pedir en este sentido, en este momento. Y en ese marco también, ayer se presentó un recurso de reconsideración ante la resolución que daba la suspensión preventiva de la matrícula, y estamos evaluando también presentar algún tipo de amparo a los fines de si no hay una respuesta política, porque entendemos que es una decisión política, no técnica. Tratar de que la justicia, bueno, se pueda continuar trabajando. Cuando ayer dialogábamos con Miguel Saavedra, el secretario justamente de Frigo Carne de la cooperativa, nos manifestaba que que se había dado una situación y que tenía que ver justamente con la filtración del sumario, era un poco la mirada, la reflexión que hacían al respecto al RUCA, y era el RUCA quien había tomado la determinación. Vos ahora lo que nos está diciendo que en realidad fue el INAES directamente, que incluso es peor todavía, porque el INAES había comprometido mediante un acta acuerdo a no avanzar en ninguna cuestión hasta el 5 de diciembre y finalmente decide bajar la matrícula. Sí. Es así, efectivamente, el INAES toma la decisión de dar de baja, en realidad es una suspensión preventiva, lo cual nos parece una medida totalmente desproporcionada con respecto a lo que hay que modificar de la cooperativa, que tiene que ver con cuestiones formales, que tienen todas las cooperativas, y más aquellas que pasan una crisis como la que pasó Frigo Carne, y una suspensión preventiva es una medida, digamos, de alguna forma extremada, o extrema, mejor dicho, que lo único que hace es perjudicar económicamente, pero no ataca lo que justamente nos viene observando. A partir de esa notificación al RUCA es donde se da de baja la matrícula, porque por traslación es la matrícula madre, la del INAES, que habilita la demás matrícula, pues de alguna forma es la que da vida como personería jurídica a la cooperativa. Y con respecto al 5 de diciembre y 12 que nosotros referimos, es porque originariamente la asamblea fue convocada para el 12, la ley de cooperativa nos exige que se tome como mínimo con 15 días de anticipación, nosotros habíamos puesto fecha 12 de diciembre. El INAE nos dice, no, adelántenla al 5, que sería los justos días, 15 días justos, a esa asamblea, con lo cual tuvimos que llamar un nuevo consejo de urgencia, adelantar al 5 de diciembre esa asamblea, y mientras hasta que no se celebre esa asamblea no lo vamos a habilitar. Con lo cual, ante esa respuesta, siempre de verbal, nada, es que los trabajadores decidieron acercarse al INAE con su familia, Y acampar hasta que le den una respuesta. En ese marco, y es, no es menor el tema, la propuesta que hace el INAE para sanar el problema de los monotributos sociales y las cuestiones formales es que, a través de una resolución del año 2013, la cooperativa tome en una especie de relación de dependencia a los trabajadores. Resolución que implicaría también para la cooperativa tener un costo de producción superior al millón de pesos mensual, claro, al que viene produciendo, con lo cual, de alguna forma, termina siendo medio una extorsión, porque te dicen, te doy las habilitaciones formales, pero te saca competitividad a la planta a la hora de tener costos de producción. No es lo mismo tener 140 trabajadores bajo la forma asociativa, con las coberturas que tienen los trabajadores de una cooperativa, que tenerlo bajo relación de dependencia. Con lo cual la cooperativa no lo descarta, lo va a analizar en la asamblea del 5 de diciembre, que es parte del temario, pero sí sepamos que el Estado, a través de algunas observaciones formales, lo que nos está de alguna forma presionando es, y dándole razón a sectores concentrados de la mesa de la carne, es que las cooperativas son competencia desleal, ¿no? Uh-huh. Primero decían que no pagaban ingresos brutos, se les sacó la posibilidad de comercializar. Ahora dice que no pagan cargas sociales, entonces nos quieren obligar a que los tomemos en relación de dependencia. Nosotros, no es algo de lo cual la cooperativa se niega. La cooperativa tiene que analizar en base a su realidad. Digo, la cooperativa actualmente está haciendo un plan para hacer el pago de la compra de la planta y tiene gastos para eso. La cooperativa vino de muchos años que estuvo cerrada y todavía sigue haciendo inversiones para ponerla a punto y son gastos extraordinarios que tiene que hacer, a diferencia de otras plantas que vienen produciendo forma continuada, con lo cual todas estas cosas hacen que a la hora de retirar el excedente tome decisiones que hacen a la productividad y a la vida misma. No es que los trabajadores no quisieran estar en mejores condiciones de la seguridad social. El problema es que a veces la realidad les va marcando limitaciones. Estamos dialogando con el abogado de Frigocarne, Sebastián De Micheli, que en este momento están manifestándose trabajadores acompañados por organizaciones políticas, gremiales y sociales en la sede del INAE. Ante el descalabro de esta situación, que es ni más ni menos que el no cumplimiento de un acta que se firmó oportunamente, ¿han tenido la posibilidad, vos en particular o algún miembro de la cooperativa, de entrar en diálogo con algún funcionario del INAE en esta mañana? Esta mañana no hemos tenido oportunidad, no han cerrado la puerta, de hecho hoy no pueden ni entrar ni salir los propios trabajadores del INAE, si se ha acercado los delegados de ATE para manifestar la preocupación esta. Nosotros aclaramos que no somos nosotros los que estamos impidiendo tanto la entrada como salida, porque nosotros ya sabemos cómo es esto, terminamos encuadrándonos dentro de un delito mayor, cuando en realidad es una manifestación pacífica y legítima. Y por otro lado, en el día de ayer sí tomaron contacto a última hora autoridades de la cooperativa y consejo de administración con miembros del directorio del INAE, y lo que ellos nos manifiestan es que no están dispuestos a dialogar con nosotros, argumentando que nosotros con este tipo de manifestaciones lo que estamos haciendo es una extorsión, cuando nosotros en realidad venimos cumpliendo todas las cosas que ellos nos fueron condicionando y ellos no cumplieron la mínima que tenía que ver con dejarnos producir mientras se van subsanando los problemas que puede llegar a tener o no. Digo, nosotros no desconocemos eso, lo que no, ahora, de ahí a realizar una sanción de estas características nos parece que es extralimitada y que roza el abuso de la autoridad, de los deberes de funcionarios públicos que tienen las autoridades del INAE para aplicar este tipo de normativa. La última, ¿cómo piensan continuar con este plan de lucha que confirmaron en el día de ayer? En principio los trabajadores, como bien decía, van a ingresar hoy un día una nota en el Consejo Deliberante para que se convoquen a una reunión de urgencia. Uh-huh. Van a poner a disposición la planta de el frigorífico para que se realice el mismo consejo, con digamos, con posibilidad que tiene el consejo en Cañuela que vaya girando, y en Máximo Paz nos parece que sería muy pertinente e importante que el consejo, con un gesto simbólico, acompañen. Recordemos que siempre la resolución de acompañamiento y de apoyo a Frío Carmen salieron por unanimidad, con lo cual entendemos que no va a haber problema para que esto se realice. Por otro lado, los trabajadores, si no los atienden, van a deliberar si se van a mantener acampando en la puerta del INAES o cuál sería la medida a seguir en el INAES en particular. Y después no se descarta ninguna otra medida de fuerza, tanto en Cañuelas como acá donde está la sede del instituto.